Respuesta Radio Tango. El pasado 13 de febrero de... sí, claro, de este año estamos hablando, Alejandro Schwarzman, letrista, poeta, escritor, publicó en su blog una nota que tituló El tango en su laberinto, agonía de un género popular. Nos pareció interesante traer y compartir con ustedes este comentario, esta opinión que Alejandro brinda sobre algunos aspectos del tango. Arranca y dice lo siguiente, Alejandro. El primer título que pone es La conjura de los necios. ¿Qué pasa con las letras de los tangos hoy? Parece ser la pregunta que desde hace algún tiempo se ha instalado en algunos ámbitos de discusión. Por un lado, se escucha decir que lo más importante del tango canción partió en el último vagón de los años 70 con Eladia, Negro, Ferrer, Tavera y otros pocos. En la otra trinchera, los letristas se abroquelan en actitud defensiva y salen a desmentir a los primeros. La polémica se convirtió en mera retórica. Desde un sector se escucha decir, ya no hay más letristas del tango. Los otros contestan, aquí estamos, existimos. Que se escriben letras de tango, o por lo menos que algunos intentamos escribirlas, dice Alejandro Schwarzman, es una verdad que no se puede refutar. Ahora, ¿en realidad puede subsistir un arte sin destinatario? ¿La culpa es solamente de la falta de difusión? ¿Por qué nadie recuerda, salvo los familiares y los amigos del autor, al menos un tango escrito en los últimos 10 años? Son tantas las preguntas. Tomando el esquema aristotélico, deberíamos aceptar que con las letras de los tangos de hoy no se contemplan dos de los tres pasos fundamentales que redondean la obra artística, es decir, la identificación y la catarsis del receptor. El público no participa. Los actores actúan para nadie. ¿Cuántas veces más Sísifo irá por la piedra sin revelarse? Quiero decir, ¿el oficio de letrista de tango no es acaso un trabajo absurdo? Porque lo cierto es que la negación de este proceso no acontece en las páginas de la revista Eñe ni en aquella recordada nota de González Toro, sino en la conciencia del oyente. ¿Quién o quiénes son los responsables de haber deshilachado el nudo que alguna vez existió entre los creadores y el público? Solemos mordernos la cola y responder apresuradamente inculpando a las disqueras, a los medios de comunicación y a la penetración cultural. Allí se termina la discusión y cada uno se va a su casa contento con la aliviadora respuesta. Pero las causas, ¿hay que buscarlas únicamente afuera? Pregunto, dice Alejandro Schwarzman. Público, cantantes, letristas, ¿no tienen nada que ver con esta historia? Por lo menos, valdría la pena pensarlo. El comentario de Alejandro Schwarzman continúa, tiene cuatro partes, y la segunda está titulado ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? Excelentes cantantes y no tanto, músicos de formación notable y no tanto, en suma, intérpretes de toda laya y nivel artístico, en las últimas tres décadas han forjado, junto a eso que llaman el público, el círculo perverso del tango. Esa asociación sin nombre, esa complicidad secreta, ahora ha dado pertinazmente las bases de la evolución del género y lo ha condenado a su momificación eterna. Ha recorrido por años teatros, cafés, bares, y la situación siempre es la misma. El intérprete sube al escenario, una especie de patíbulo en donde el público aprobará con júbilo todos los lugares comunes, todos los gestos previsibles de la especie, y en cambio, se mostrará disperso ante cualquier novedad, y por ello, solamente, condenará al cantante al desprecio materializado en murmullo y hasta en conversación vociferada. Este paréntesis lo pongo yo. Incluso, esto les llega a muchos intérpretes que van a ver conciertos de otros intérpretes. Siempre hay excepciones, continúa Schwarzman, pero lo cierto es que el promedio del público nos dice que es otra la tendencia. Hablo del público del tango, por supuesto, ese público que aplaude solamente lo que conoce. El cantante pícaro sabe que es así. tanto que no tardará en echar mano cuando la indiferencia del auditorio lo atraviese como un puñal. A los 3 o 4 títulos que garantizarán un aplauso seguro. Por si faltara algo, para completar tal infortunado panorama, luego de años de desinformación y de automutilación mental, el tango ha pasado a ser, para los mismos porteños, una música extraña. Como si los intérpretes, cuando entonan Ventarrón o Naranjo en Flor, nos trajeran los colores lejanos de un país exótico. La gente no escucha, se entera que alguna vez existieron las grandes canciones del tango. Más vale tarde que nunca, reflexiona Sharman. Pero, qué triste que es esto. Un público que atrasa 50 años. El tango está detenido. No digo que está muerto. Está detenido. No es de este tiempo, como no lo son ni la ópera, ni el cine mudo, ni la arquitectura grecorromana, ni el Art Nouveau, o el Siglo de Oro español, u otro ciento de maravillas que conforman el tesoro artístico de la humanidad, pero que no tienen epígonos en la actualidad. Esto es, que no tienen gente que siga la huella, por lo anacrónico que ello resultaría. El letrista o el poeta que no quiere ver esa realidad está condenado a convertirse en un frustrado copista de cifras y de signos en desuso. Los autores, los compositores, los intérpretes, mientras tanto, golpean puertas, protestan, ensayan teorías, forman asociaciones, y todo por conseguir los favores de los difusores y del bendito público. Pero la clave de esta enorme decepción reside en que el público del tango no está en el tango. Vaya paradoja. En ese punto es donde los letristas debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que parece nuevo en realidad es muy viejo. Mientras no surja dentro del género otro lenguaje que interprete mejor al hombre y a la mujer del Buenos Aires de hoy, desprovisto de clichés, de referencias y de autorreferencias, no sabremos a ciencia cierta dónde se halla ese público ávido de recibir noticias, de ponerle el oído a la nueva poesía de la ciudad. El tercer apartado de este texto de Alejandro Schwarzman, que se titula El tango en su laberinto, agonía de un género popular, lleva por título Torcedle el cuello al gorrión. Cierto es que para entender la ascensión y el apogeo del tango canción, debemos aceptar que los nombres de Alfredo Lepera, José María Contursi, Yépolo, Expósito, Cadícamo, Manzi, Cátulo, Castillo, por citar algunos, pertenecen a un mismo momento histórico donde determinadas condiciones dieron origen a un movimiento irrepetible en calidad y número. Si esto es admitido por todos sin excepción, ¿cómo es que se le quiere dar continuidad a un género sin pretender al menos emular la línea por donde pasan las más altas expresiones de nuestra poesía cantada? Parece un contrasentido, pero no lo es. La palabra emular no es sinónimo de imitar. En el territorio de la creación, emular es romper, bifurcar, experimentar, en fin, faltarle el respeto a la historia. Pero el tango es refractario a cualquier intento de cambio. Si no, pregúntenle a Piazzolla. Al mismo tiempo van construyéndose verdades de perogrullo, sonceras de medio pelo, como eso de, para darle de comer a los nietos, no hace falta matar a los abuelos. ¡Qué estupidez! Por supuesto que hay que matar al abuelito. Nunca se ha visto una revolución que no pretenda barrer con todo lo viejo, aun cuando algo de lo viejo siempre subsista en lo nuevo. Otra soncera recurrente es esa falsa discusión acerca del lenguaje llamado actual. Es decir, se critica, la mayoría de las veces con razón, a los autores que para aggiornar sus letras tratan de encajar de manera afectada y evidente en sus tangos computadoras, cibercafés, celulares, iPods y toda clase de artefactos modernos. Sin embargo, no se utiliza la misma vara a la hora de condenar de una vez al olvido a todo ese glosario alambicado de gorriones, de luces de neón, de letras de tango que hablan de letras de tango, de letras de tango que hablan de la Buenos Aires de hoy como si fuese la Buenos Aires de ayer, en fin. Basta de gorriones, por favor, dice Alejandro Schwarzman. Nadie se enamora en esta puta ciudad. ¿A nadie le han hecho sentir el rigor de un engaño? Letristas y poetas, de una vez por todas, tuérzanle el cuello al gorrión. El comentario del tango en su laberinto de Alejandro Schwarzman termina con una aclaración

Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta Radio Tango, aquí en AM530, La Voz de las Madres. Es el primer programa que le interesa la cuestión de género del tango. Sí, sí, absolutamente. Muy bien, Maxi, tenés el premio. Muy bien, muy bien. Bueno, decía, arrancamos el programa número 310 en lo que va de nuestra historia. Ya te saludé, Germancito, ¿no? Porque yo me olvido. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora tenés que saludar a Nicolás Esquivel también, que es ese murmullo que ustedes escuchan medio de fondo. ¿Qué tal, Nicolás Esquivel? Ay, qué hermoso, y saluda. No voy a decir el tono que pone cuando saluda. Ustedes, cuando nosotros hicimos el programa y empezamos con la primera autorreferencialidad, ni el género de Nicolás, sí, fue ni ese el murmullo tono ni el género que escucharon ustedes. Cuando hicimos el programa 300 y comienzo con la primera autorreferencialidad de Fractura Expuesta, en el bar donde estuvimos transmitiendo, cuando poníamos un tema, por ejemplo, se escuchaba la voz de Nicolás Esquivel en todo el bar. Uh-huh. Los repudios que levantó de toda la gente que estaba ahí diciendo, pero mirá qué salame que es este pibe, decían. Bueno, es nuestro gran operador, el cirujano técnico Nicolás Esquivel. Este programa, y como toda la radio, tiene un número telefónico que es el 4382-9327. 4382-9327. Allí pueden llamar y comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Y si no, tenemos dos alternativas a través de internet. Casi tres, mirá, porque a ver, o sea, el otro día teníamos una que es la de siempre, que es fracturaexpuesta@madres.org, que es lo más tradicional, un correo electrónico que nos pueden enviar. También tenemos el Messenger para dejarnos, por ejemplo, preguntas a Juan José Mozzalini, que ya está con nosotros y en breve estará sentado en la mesa. Y la tercera, dije el Messenger, no, el Messenger es fracturalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto y empezamos a dialogar. Y la última es si tienen el Facebook, pero esto ya es una barbaridad. Nos buscan a Fractura Expuesta Radio Tango y se hacen amigos también. Y ahí estarán interiorizados sobre toda la problemática que nosotros hablamos y sobre todos los chismes que contamos en este Intrusos del Tango. Como habrán escuchado en la lectura de vinilo, cerraron con un tema de Papo. Se cumplen 5 años de la muerte de Norberto Papo Napoleón. Nosotros queremos homenajearlo desde el tango con este tema de Fernando Bitter, Carpo Tango, 5 años, Papo. Pulsando con el alma y el volumen, tus notas sensibleras. Vibras en la nobleza de los blueses que talla el 666. Ya no hablemos de aprontes y partidas, son la luz en los senderos de un andén. De Paternal a Nueva York, sos el héroe del asfalto. Yendo al frente en la cornisa de la vida, empuñando solo pasión. Tiempo al tempo, todo pide la cartilla, pibes de negro gritan con emoción. Y dale Papo, dale, dale Papo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. ¿Cómo olvidarte, carpo querido? Perfumas al tango con tu rock and roll. Thank you. bailando los boliches allá en el bajo. Pinceladas de estoicas distorsiones con la federal. Ya sabemos que hay un rey en esta orilla, sos del barrio Juan B. Justo y Boyacá. Y dale papo, dale, dale papo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. Cómo olvidarte, carpo querido, perfumas al tango con tu rock and roll. Y dale papo, dale, dale papo, la guitarra se enamoró de vos. Escuchamos al cantante y compositor Fernando Bitter haciendo Carpo Tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Poné más agudo, eh. Una prueba de sonido. Hola, una prueba hola, de sonido. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, hola. Infinita. Gracias, gracias, gracias. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22, 25 en la noche porteña, 24 grados la temperatura en el estudio, la voz de las madres. Títulos. El reggaetón es mejor que el tango y reunión cumbre. Aseguran que bailar reggaetón hace mejor que bailar tango y se suicidan varios milongueros en masa. Ocurrió anoche cuando en un noticiero independiente pasaron una nota de color que hablaba de las acciones terapéuticas del desenfrenado baile del reggaetón. El informe reveló que el baile del perreo libera más endorfinas que bailar tango desnudo. La conclusión es tremenda. Para los porteños, bailar tango ya no hace bien porque el saberse segundos en la escala mundial afectará terriblemente el ego y la psiquis del milonguero medio. Lamentablemente, el informe dio en la tecla. En ese mismo instante en que se anunció esta noticia, mientras la compañía Carmencita Calderón Not Dead cenaba celebrando el bicentenario, el portero trajo la noticia que desencadenó la tragedia. Allí fue cuando Roberto y Titina, líderes milongueros revolucionarios que creen ser la reencarnación de Cristo, Lenin y Virulazo y Señora, instaron a sus seguidores al suicidio masivo. Hay conmoción, pero mañana será otro día. El Comando Amargura se reúne con el Dalai Lama, el grupo separatista de tango que pide la independencia del barrio del Abasto, entre otras cosas, confirmó hoy que se reunirá con el Dalai Lama en las próximas horas. Según informaron fuentes oficiales, la cumbre independentista se llevará a cabo en un local de comidas rápidas de un shopping porteño y ya estarían aseguradas las presencias de personalidades como Eduardo Vergara Leumann, Juan D'Arienzo, Roberto Goyeneche, Richard Gere, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Silvana Giudice. En diálogo con Fractura Expuesta, la vocera del Comando Amargura sostuvo: mi vida tuve el pelo atado, con colita o con una hebilla acá atrás y media cola o con rodete, pero la verdad es que me resulta un tema de comodidad, me resulta molesto, más mi pelo es bastante complicado, es un pelo con muchos rulos, si hay mucha humedad se hace una cosa así enorme que parece la leona de dos mundos. No me daba para más la situación porque no me entraba un solo pantalón, me reventaban las camisas, era un desastre, así que bueno, hemos comenzado una dieta hace unos 20 días y ya vamos, no sé, como 3 kilómetros. 22-28 en la noche porteña, 24 grados, 0 décimas la temperatura. El pronóstico anticipa calor de otoño. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Friedrich Nietzsche. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Cuatro tres ocho dos nueve tres dos siete es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes al contestador. Tito de Villalura se comunicó a ese número telefónico y dice que recuerda a Papo por un amigo suyo que lo representaba en Mar del Plata y nos saluda por el programa. Hay gente también que se comunica a través de fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger. Por ejemplo, alguien que en su mail dice: no te lo dije, pregunta si hay algo cierto de lo que se escucha a través de Fractura Expuesta en relación al flash informativo de Fractura Expuesta. Bueno, uno podría decir que no hay hechos, solo interpretaciones. Perfecto. Y el otro es el cantante Martín Alvarado, que está en este momento en Finlandia. Yo creo que, según todo lo que dice, está en Merihararvi, una cosa que se pronuncia más o menos así, y se lo ve en una foto. Por supuesto que esto ustedes no lo van a ver, pero lo comentamos. Sí, en la cámara 3 lo puede tomar, sí. Martín Alvarado está en un campo totalmente nevado. Uh-huh. Con la remera de Banfield. Bueno, lleva su pasión a todas las partes del mundo, además del tango. Recuerden que Martín Alvarado es famoso por el candombe que recuerda a Garrafa Sánchez. Ajá. Así que, bueno, en este momento está en Finlandia paseando el tango, ¿no? Muy bien. Igual es medio careta porque pone los nicks en inglés. Eso lo dice Germán. El sobrenombre, ¿no? Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Vivimos la cultura, sentimos la palabra, pensamos juntos esto y más. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Sábados a las 9 de la mañana, Cátedra Libre. Un programa de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Ciencia y conciencia en Cátedra Libre. Todos los sábados a las 9 de la mañana en la 530, nuestra radio. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya salió Revista Sudestada de marzo. En esta edición, Bolivia, rumbo al socialismo, el triunfo electoral y el inicio del segundo periodo de Evo Morales. Además, entrevista con el escritor Vicente Batista, Nuestra América, la historia de Luis Posada Carriles, El Padrino del Terror. Y como siempre, la historieta de Senyú, poesía blindada, ficciones, historia de una foto. Ya salió Revista Sudestada, 8 años en la calle, otra forma de entender la cultura y la política. En la web www.revistasudestada.com.ar. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. AM530. La voz de las madres. La radio compañera. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la de tu compañera. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. 22:33. Mirá cómo toco el teclado. Muy bien, Maxi, ¿eh? Cada vez tocas mejor. Estás parecido a Richard Kleiberman. Sí, sí, sí, por el peinado. Bien, sí, y a Vilma Ripoll también, una mezcla genial. Entre el, ¿qué es? 6 y el 14, sí, entre el 6 y el 14 de marzo en la ciudad de Buenos Aires se va a realizar el Festival de Tango Independiente, organizado por la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta. Toda la información al respecto, para quienes tengan acceso a computadoras, a internet, la pueden chequear en www.orquestodromo.com.ar. Orquestódromo como el sambódromo de orquestas. www.orquestodromo.com.ar. Ahí ya está toda la grilla de los artistas, que esto va a ir, reitero, desde el 6 de marzo hasta el 14. Empieza el 6 con una milonga al aire libre, pero no solo va a haber música, sino que va a haber charlas, debate, con problemáticas que importan al tango que se hace hoy en Buenos Aires. Y quería comentarles brevemente quiénes vamos a tener en los debates. El miércoles 10 de marzo, en el Centro Cultural de la Cooperación, a eso de las 7:30 de la tarde, van a disertar José Luis Castiñeira de Dios, que es el director nacional de artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, que va a charlar sobre las políticas públicas vinculadas al tango, y también Jorge Marchini, que es autor del libro El Tango en la Economía de Buenos Aires, que, por ejemplo, en su investigación surge el dato de que el tango en 2006 recaudó 400 millones de pesos. Con ellos vamos a estar dialogando sobre el tango en la economía y las políticas públicas, que a veces, como todos sabemos, o sea, generan millones de pesos, pero los músicos ven poco y nada de eso. El viernes 12 de marzo va a haber otra charla que va a tratar sobre las leyes que importan a los músicos, no solo del tango, sino de la música en general. Estará Diego Boris, el presidente de la Federación de Músicos Independientes, de la FIMA, y también Oscar Fischer, que es el presidente de la Asociación Civil La Casa del Bandoneón. Diego Boris para hablar sobre la ley de la música, y Oscar Fischer sobre la ley que declara el bandoneón patrimonio cultural protegido, que se votó en diciembre en la Cámara de Diputados el año pasado y en el Senado a fin de año. Esto va a ser en el bar El Faro, en Avenida Constituyentes y Pampa, a las 8 de la noche el viernes 12 de marzo. Y la última charla que vamos a tener será el sábado 13 de marzo en la esquina Homero Manzi. Allí van a charlar Norberto Galasso. No hay mucho para agregar, para quienes no lo conozcan, es un político, ensayista e investigador de temas nacionales y latinoamericanos, de una visión muy importante en este momento, sobre todo en las cuestiones políticas que estamos atravesando en nuestro país. Y también estará Gustavo Varela, que es profesor de filosofía y ha doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy en día está dirigiendo en Flaxo la cátedra Tango, Genealogía Política e Historia. Allí hablaremos sobre el tango, la identidad y la participación social, y también participará de ahí, de esa charla, Ildefonso Pereira, que es fundador de la Unión de Orquestas Típicas y organizador también del Festival de Tango Independiente. ¿Dónde puedo buscar nuevamente esta información? ¿Dónde puedo reponer toda esta información, Germán? Muy bien, orquestodromo.com.ar, esa es la página. Si no, entran a Fractura Expuesta, a nuestra página, .com.ar, y van a ver el banner que los va a llevar, o sea, el afichecito chiquito que los va a llevar a que accedan a toda esta información. Bueno, Festival de Tango Independiente del 6 al 14 de marzo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en diferentes sedes. Tienen ahí la información y pueden ir. Son gratuitas las charlas. Sí, claro. Sí, las charlas son gratuitas. Y después, los conciertos, la milonga, claro, al aire libre, la del 6 también. Sí, y después de cada charla de las que yo les mencioné, va a haber conciertos en esas mismas sedes. En el Centro de la Cooperación no, o sea, la entrada tiene una entrada. El concierto va a estar Alan Haxten Group y el proyecto LSB, que es Tango Contemporáneo, por ejemplo. Todo esto lo pueden chequear efectivamente en orquestódromo.com.ar. Y la semana que viene vamos a estar haciendo un programa especial sobre el Festival de Tango Independiente, porque empiezan no este sábado, sino el otro.